Allá arriba en aquel alto Simón se ahogó, allá arriba en aquel alto Simón se ahogó, allá arriba en aquel alto, allá arriba en aquel alto, allá arriba en aquel alto. Con un huevo en la barriga Simón se ahogó, con un huevo en la barriga, con un huevo en la barriga, con un huevo en la barriga, con un huevo en la barriga. Con un huevo en la barriga, Simón se ahogó. Con un huevo en la barriga, Simón se ahogó. Allá arriba en aquel alto, Simón se ahogó. Allá arriba en aquel alto, Simón. Recojan toda la vieja, Simón se ahogó. Recojan toda la vieja, Simón se ahogó. Recojan todas las viejas. Échenlas en un costal. Échenlas en un costal. Allá arriba en aquel alto Simón se ahogó, allá arriba en aquel alto Simón se ahogó, allá arriba en aquel alto Simón se ahogó, allá arriba en aquel alto. Hay dos viejas se agarraron por una churumbela, hay dos viejas se agarraron por una churumbela, hay dos viejas se agarraron, hay dos viejas se agarraron, hay dos viejas se agarraron. La una era tu abuela, la otra era tu mamá. La una era tu abuela, la otra era tu mamá. La una era tu mamá. La una era tu mamá. La una era tu abuela. La una era tu mamá, la otra era tu abuela. La una era tu abuela, la otra era tu mamá. La una era tu mamá. La una era tu mamá.